da seguridad de que podemos realizar las cosas y vamos por más. Hay un presupuesto designado para seguir construyendo y mejorando las instalaciones del hospital. Así que bueno, es el compromiso que debemos llevar adelante. Gracias. No hay por qué. Buen día, felicitaciones por lo logrado. Para que la gente sepa con qué se va a encontrar dentro de la guardia, qué equipamientos, qué encontramos en esta actualización de la guardia. Bueno, la gente se va a encontrar con una ampliada recepción o sala de comienzo de atención, y digo esto porque ya en la misma se realiza lo que se llama trias, que es una clasificación de acuerdo al problema de salud que tenga, y eso ordena el sistema de turnos o de atención, ya que prioriza el que está en emergencia y obviamente deja para que sea atendido con otros tiempos los problemas menores. Así que ese ya es un punto a tener en cuenta. Cuando pase a los box de atención, va a encontrar toda la aparatología y mayor capacidad para ser atendido. Lo mismo que en otros sectores de la guardia, que están remozados y puestos con materiales que se utilizan hoy en la parte sanitaria como en los mejores lugares de la Argentina. Doctor, más allá de la actualización de la guardia, lo que tiene que ver con los equipamientos y demás, ¿también va a permitir atender a más gente continuamente? Sí, entendemos de que sí, de que la capacidad operatoria se aumenta y la calidad se aumenta en la atención. ¿A partir de cuándo va a funcionar ya? Bueno, la guardia empieza a partir del turno de tarde a funcionar, si Dios quiere. ¿Qué es lo que falta ahora? ¿O qué se viene? ¿Cuál es el nuevo proyecto? Porque comentaban que va a haber obras por cerca de 20 millones de pesos. Sí, en realidad, bueno, con respecto a la generación de las nuevas obras, hay un plan que en este momento, decir el algoritmo, no va a ser fácil, pero bueno, está contemplado anatomía patológica, el traspaso de historias clínicas a un sector de almacenamiento, el depósito de lo que es las medicaciones que se utilizan en el hospital y otras que son de mucha importancia para mejorar la funcionabilidad del hospital. Felicitaciones por eso. Muchas gracias y gracias a ustedes.